¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. Bueno, pensé que te habías refundido. No, acá estoy. Acá estamos. Los dos, al parecer. Sí, me parece que estamos solos aquí. Nadie, no hay nadie más. Parece. Estamos íngrimos. Eso parece, Nico. No, muy bien, me parece. ¿Cómo vas? Bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿qué ha pasado? No, todo bien, todo tranquilo. ¿Tú? Bien, pensando en el tema del día, ¿sabes? Cuéntame cuál es. ¿Cuál es? Hola, María Juliana. Hola, Nicky. Ah, es que no me escuchaste ahorita, yo sí no entendía. No, yo por te eso dije, Nicky. Ah, pensé que te estaba riendo porque te saludé así. No, por eso hice así, porque fue silencio. Ah, no me escuchabas. No, silencio profundo. No, pero no te estaba ignorando. Era que tenía acá un chuflis apagado. Ah, bueno, debiste ignorar, no importa. No. No, no pasa nada. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú, Nicky? Feliz viernes, qué dicha. ¿Por qué? Pues porque los viernes son chéveres, ¿no? ¿Cómo así? ¿Y todos los días son iguales o no? Todos los días no son iguales, Nicolás Samper, olvídate. Todos los días son iguales. El viernes tiene una energía especial. ¿Te parece? Sí, me gusta mucho. Bueno, te felicito. Viene el fin de semana, dormir hasta tarde, descansar, pasear. Volvemos pasear a dormir no tanto hasta tarde, hoy por hoy, ¿no? Pero no es que te la esté sacando en cara. No, que va, eso ya. O sea, no es que te esté chicaneando. Sí, no te preocupes, yo mañana sí estoy desde las 6 de la mañana despierto, yo creo. Haciendo que hay que madrugar por el partido. No, despierto, ya no me puedo dormir tarde. No. ¿Y qué partido hay mañana a las 6 de la mañana, Nicky? Everton-Liverpool, ahorita hablaremos de eso. ¿A las 6 de la mañana? 6:30. Ah, no, es que yo no sé por qué, a mí no sé por qué me pasan las horas diferentes. Pero no sé. Mire, pues. Esa parte sí los vuelvo pedazos. Es lo único que me sirve. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, María Juli, ¿cómo te va? Muy bien. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Creo que Emilio no está hoy, ¿no? No importa. Que descanse el muchacho. Los viernes son de asueto. Hola, Laurita Hoyos. Jaime, ¿cómo estás? Sin ningún piropo, acuérdate, ¿no? Se acabaron los piropos. Sí, no, sí, me parece. Ustedes los tienen que conseguir en la calle, nosotros no hacemos parte. No, la calle está dura. Por eso, consíganlos en la calle, pero en este programa no se da un piropo. Bueno. Estás bonita, no, porque es que me ha traído mucho problema, Nico. Hablemos cháchara. Echemos cháchara, está bien. Cháchara, ¿y moneditas de chocolate? Claro, moneditas de chocolate. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Hablar rico. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en Los Originales de la FM. Bueno, en un día como hoy, no pasó nada. Vamos con Mary J. Blige. El tema del día, Nicolás. ¿Hay tema? Claro. O sea, que claro, no me voy a meter porque Orlando me pega unas paseadas que no, yo digo... No, pero fresco. No. Tranquilo. No, yo estoy fresco, pero él... Eso es que usted no sirve para nada. Usted se cree... No. Yo no me creo nada, Orlando. Aquel no, tranquilo. Tranquilo. Y, me digo, sí, y sabe que no se meta más. A mí me... Déjeme en paz. Y, no, ¿y sabe cálmese. Qué? De verdad renuncie. Y yo no, le digo, hombre. Dale. No, tranquilo. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. Fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Es lindo, no, pues, tema. ¿Usted nunca ha refritado un huevo? O sea, yo le explico cómo se hace. A ver, ¿cómo es? Claro que es un poco polémico refritar un huevo, ¿no? Pero bueno. No, ¿por qué? A ver, ¿a cómo quién es? Me gustaría besar que no fuera mi pareja? ¿Cuántas sí. opciones tiene uno en este tema? Las que quieras. Las que usted quiera. Persona. Arranque sin miedo. Desarrolle. Puedes hacer desarrolle. Una lista. No. Una sola persona es lo único que sigo. No pueden poner sino una persona. ¿Sí no o no? Diga que Olguita Guillot. ¿A quién? A Camila Parque. Sabú. Sabú. No, la verdad que sí, hay mucha gente. ¿Usted a cuál le gustaría darle un beso? ¿Un beso apasionado es? Un beso francés. Apasionado. Sí, exacto. ¿A usted a quién le gustaría darle un beso apasionado? Imagínese usted comer nube con Emily Ratajkowski. Eso, mejor dicho. Esa mujer es divina. Es divina. ¿Y de igualito a Carl Troller? ¿Tenga personalidad? ¿Sí o no, Laura? ¿Por qué? ¿Tú, Laurita, a quién te gustaría darle un beso apasionado profundo? Carl, no. Sí, no, esa no era de los objetos de Carl. No, exacto. ¿No? Esa siempre ha sido de Nico, sagrada. Siempre. Intocable. Es que es hermosa. ¿Y sí, tú sí, quién? Pues yo diría que Chris Hemsworth. ¿Comerías nube de una ahí? Da. Me encantó la expresión. Eso mejor dicho. Muy disidente, Laura, muy disidente. No. Claro, exactamente. ¿Cómo lo van a quitar a uno sí, de ahí? Yo sí voto mi pasión ya. Y que si no la conocen, no me importa. ¿Quién? Se hace conocer como Mike Jess CB. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Mm? Todo mi afecto. Por eso es que. Entonces, pero chuparía trompa con ella. Chuparía trompa, Nicolás. Pero es que eso es, así se dice coloquialmente. Mike Jess chupar piña. B. Exacto, chupar piña, comer nubes. Comenzaría por ahí. Es de comer nubes, no lo había escuchado nunca. Es hermoso. Yo creo que eso no termina ahí, pero Mike Jess, JESSCB. Va a ver la reacción de los oyentes. Muchas gracias. JESSCB. Sí, pero yo no quiero que empiecen ahorita a... Es que yo no investigo lo que a ustedes les gusta. A ti, María Juliana... Es que si es solo uno me cuesta. Entonces, ahorita les digo, estoy pensando. Exacto. No quiero decir el de siempre, quiero otro. Listo, vamos a leer oyentes, si le parece a ustedes. Hoy es un programa de transición, ¿no? Sí. A la pregunta, Nicolasito. A la pregunta, fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Y aunque le digo que Camila Parker me pone a pensar. Me pone a pensar un poco. Y yo no estoy, yo Camilo estoy hablando en serio. Canzón, por supuesto, a Laura Hoyos. Yo no leo ningún piropo hoy en día. A Laura Cuña, de Bucaramanga. Yeah. Al omnipotente Nicolás Samper, Juan González. A Beyoncé, la morena más linda de todos los tiempos. A Henry Cavill, Johanna Pinzón. A Sebastián Martínez, Julieta Roa. Es que me encanta que escriban mujeres, ¿sabe? Es buenísimo. A Mónica Bellucci. Le beso hasta el Juanete y mucho más. No, es que yo... O sea, la que yo dije es que yo no tengo que hacer nada. Yo me acuesto, ¿no? No pasa nada. Pero con un besito es suficiente. Ese es el tema del día. A Johnny Bueno, Nico, entonces le toca el partido mañana a las 6 a Johnny Depp. No. Muy atractivo, a mí me encanta ese man. Me gusta. Me parece muy sexy. Pues como para pensar hombre, en beso apasionado, lo necesito como malocito. Como maltratador. No. Me gusta él. Yo no me estoy metiendo si es maltratador o no. A ver, estoy buscando una foto reciente. Te digo, piénsalo bien, ¿sabes? Te invito a que lo veas. ¿Sí? Piénsalo está bien. Está muy desportillado. A ver, 2020. Desvencijado, ahí sí. Sí, a ver. Sí, yo no digo nada porque después me pega pues levantada. Exacto, uno dice es como de amigo, pues, para aconsejar. A ver, no voy a decir. Exacto, no. Sí, que ay, no. Pues yo estoy viendo acá, puse Johnny Depp 2020 y no lo veo tan mal, Lau. Mándame tú una foto a ver. No, pero eso no es. Toca llamar a la Barraquer, pues, porque está en. Buena clínica, no, mijo. Uy, buenísima. Debe ser rico. Con los pepos. Sí, y Katy me esconde los controles de los televisores. Me tienen en una dominatrix y estoy fatal, ¿oyó? No, salga de ese dominio, hombre. Ahí voy. Ahí dándole. Creo que va a salir mal, pero ahí voy. No, pues no importa. Es que no es que uno salga bien, es salir. Ahí voy. Bueno, vamos con Mary J. Blige y See What You've Done, de la película The Belly of the Beast. Nuevo, necesito. Suena delicioso esto. Confieso del alma que compré un libro de poesía de Louis Gluck, porque tiene diéresis, la ganadora del premio Nobel de literatura, una mujer que vive en Cambridge, en Massachusetts, y lo compré porque amo la poesía, y este fin de semana pienso leerme 5 páginas porque parece que es muy interesante ella. Pero tengo una noticia muy linda de esta historia, porque hay una historia de Manuel Borrás, Manuel Ramírez y Silvia en la sede de Pretextos en Valencia. Los tipos, para vender un libro, duraban 6 meses de la señora. Hoy en día, en 15 minutos, vendieron más que en 14 años, que tenían los libros de ella, y todo el mundo pensaba que era una ridícula. 77 años ella, y el libro ya no existe en España. Y yo, ¿no? Pues tuve la oportunidad de salir en serio por molestar. Me fui a la casa el libro y dije, bueno, sí. ¿Quién es esta vieja? Es que yo adoro la poesía, o sea, en toda su expresión he adorado esa vaina toda mi vida, y pienso que soy pésimo poeta. He escrito 1 millón de poemas de amor a chicas, pero eso debe ser una baratija de altísima categoría. Sí. Lo cual no me importa, lo hice, y a lo hecho pecho, ¿no, mijo? ¿Sí pues, o no, hombre, mijo? Echamos chacha, la verdad, echamos ¿o no? Chachara. Sí, echamos chacha. Exactamente, entonces, ahí yo me digo, bueno, pero si yo soy tan malo, ¿por qué no compro a los buenos? Dentro de los buenos hay gente muy mala. Pero bueno, me compré el libro, cortiquitico, ya tiene breve. Muy pocos libros. No, y me siento mañana... como un viejito chuchumeco, mijo, así con los dientes chupando dientes. ¿Ah, sí? Y me, claro, y me leo unos poemitas mañana y pasado mañana, y me da mucho gusto. Pues esos libros ya, no, pues habían como 80 y se agotaron. ¿De verdad? Entonces ya los españoles dijeron, bueno, listo, vamos a reimprimir esa vaina, y ya prometieron que la próxima semana tienen 1000 copias de los libros de ella. Sí. En un cuarto de hora se comieron todos los libros en Valencia de la señora. El tipo duró 14 años en vender 2 libros. No puede ser. Pero es que ese es el Nobel. Claro, le recuerdo, premio Nobel, ¿para qué sirve? ¿O avanzamos un trícito? No sé, usted me dirá. No avance porque nos quedamos ahí. Eso sí, es mejor avanzar, le digo. El mejor es el de Ernest Hemingway. Se metió un tiro después del Nobel. Me encanta eso. Digo, ¿y claro. Yo para qué quiero esto? Yo me quiero es matar. Y se metió un tiro con una escopeta. Eso es lo que es un verdadero escritor. ¿Dónde fue? ¿En Key West fue? ¿Puede ser? Sí. No, él vivía en Key West y él vivía en La Habana, Cuba. Pero yo no sé dónde se metió el tiro. ¿En Key West que se suicida Hemingway? No sé. De pronto, no sé. Ya el le viejo confirmo, estaba, pero... Era chiflón. Era chifloncito. Muy cortiflón en realidad. Bueno, y Mariel Hemingway también terminó suicidada, la hija, ¿no? Sí. Margot. Sí, es verdad. Y era una divinidad. Eso parecía de mentira. Parecía una muñeca de papel. En Idaho. Por eso, él estaba ya sentadito en su tierra. Creo que estaba comiendo Idaho potatoes, papas de esas grandes. ¡Buah! Yo bueno, me voy a comer una papa y después me la quito con un tiro en la sien y sale la papa. Claro, si estoy atorado, la boca. Pan. Sí. Ese era un tipo brillantísimo. Me encantaba porque era muy sencillo el tipo. Es que lo empezaron a molestar. A la gente que es tan talentosa y tan brillante y tan literaria, en serio, no lo molesten. Déjenlo tranquilo. Quedarlos quietos. Y a esta poetisa no la molesten. Tiene 77 años. Claro. Empiezan a molestarla cuando se ganó el Nobel y salió con una chuspa y con un poco de vainas. ella le importa 5 esa vaina, ah, se ganó $1,000,000. A eso sí que no se lo da a nadie. Como todos los premios Nobel que conocemos. Para ellos, sí. ¿Ah? No digo nada más. Que se empañen mis gafas. No. Que se empañen mis anteojos. No. Tranquilícese. No, es que me parece demasiado linda la historia de ella, hombre. Y me compré el libro y me lo va a leer. O sea, parece, y no ha arrancado ni un poquito como para echarle un ojo a ver. No. Es que yo lo dejo en el plástico que viene. Sí. Mañana a las 11 de la mañana, a las 12 del día, me siento y leo 2 horas y me parece, estoy seguro que la mujer no escribe mal. Es que no tengo ni idea quién es. No como María Clara Torres. María Clara, ¿quién ganó el Nobel? Famosísima escritora. No sé, ¿pero leíste algo? ¡Claro! Llevo todo. 6 novelas. No era la primera vez. Rumanas. Yo un día le dije, ¿sabes qué? No hables tanta paja. De verdad, estoy cansado. ¿Te acuerdas, Laurita? Sí, bueno. Es que si te acuerdas, mi amor. Eso estaba, sí, por supuesto. Y siempre sabía el Nobel. Mira, es que no te imaginas la literatura. Y creo que le dije, recítame algo, léeme algo ya en voz alta de lo que te sabes. No tiene la más remota idea quién era. ¿Te acuerdan de Günter Grass? Que se murió, claro, creo, ¿no? Claro. Sí, se murió. Sí. Ganó el Nobel Günter Grass. Le dije, pero aparte del tambor de hojalata, muéstrame qué otras vainas tiene. ¿Qué otra vaina tiene? Una película alemana que se ganó el Oscar. Cualquiera la había visto. Le dije, no hables como Nicolás, que él no ha venido a nuestras vidas. Habla bien. Esa es la historia. Fue casi que una suerte de premonición lo de María Clara. No, empezó mira, ese personaje no ha llegado a nuestra vida. Cuando llegue lo puedes imitar. Gracias. Premonitorio todo. María Juliana, estamos en algo internacional, es que ni sé, ya conté. El mundo al instante. Dale, sí, mi amor. ¿Sí, cierto? Eres libre. Bueno, pues, Gloria Free to decide, Estefan, como dicen los... Gloria Estefan, Lily Estefan y Emily Estefan tienen un programa, un show que se llama Red Table Talks de Estefans, que transmiten a través de Facebook Watch. Ahí se reúnen las tres y comienzan a hablar temas familiares. ¿Por qué? No, Pérez. Temas familiares. Tranquilo. Pues recientemente tocaron un tema bastante difícil y es la inclinación sexual de Emily. Ella es lesbiana. Y empezaron a hablar y a recordar el momento en el que ella le contó a su madre que era lesbiana y la respuesta de la madre. Pues ella se puso a llorar incluso y le estaba diciendo, para mí era muy importante decirte lo que te estaba diciendo, estoy enamorada de esta chica y tú lo único que me respondiste es, ni se te ocurra decirle a tu abuela, si ella muere, la sangre está en tus manos. Emily recordó un poco ese episodio llorando, diciendo que ella no estaba preparada en ese momento para tener esa carga tan fuerte sobre sus hombros, sentir que su abuela no se podía enterar porque se moría si de pronto se enteraba. Y Gloria Estefan se trató de defender junto con su hermana, diciendo que simplemente ella quería que su mamá estuviera lo suficientemente preparada para recibir la noticia. Bueno, este episodio ha tenido muchísimos comentarios, unos apoyando, pues, no fue que pelearon, pero un poco lo discutieron, unos apoyando a Emily, otros apoyando la posición de su madre, de Gloria Estefan, pero indiscutiblemente al final fue bonito porque finalmente ya todos ya están bien, ya todo el mundo sabe y ella se pudo desahogar en este programa pues que están transmitiendo a través de esta red social y en el que están dejando ver muchos detalles de su intimidad. Sí, la verdad que yo pienso que esa nota es muy importante para todos nuestros oyentes porque somos muy abiertos sexualmente ante nuestra audiencia. Y a mí me parece que mucha gente que no ha podido salir del closet es por cuenta de los papás o de los abuelos o de los hijos. De la presión. Y no sé social. Ustedes qué piensan. De la presión, es muy difícil. Sí. Uno debería decir, qué pena con mi abuelita, pues que se muera y mi sangre se está joda en mis manos. ¿Qué dijo? Que se no joda. ¡Grosero! Reúna. ¡Grosero! ¿De tontón, quién es la vida? Perdón. ¿De la abuela o de la gente? No, que la abuela, que ya, chao. Usted ya, que la abuela se muera. Ya está y que devenida, no señora. Ahora. Usted ya evacúe, por favor. Pero, perdón, chapó enorme para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Están de acuerdo, Marisa, pero el 90% de la gente no sale del closet porque qué dirá mi papá. Por miedo, exacto. Pero ¿qué nos importa? ¿La vida es de quién? ¿De uno? Claro. Es que mis hijos no me vuelven a hablar. ¿Y a ti qué te importa? Bueno, que no le hablen, si eso es lo que lo quieren, chao. ¿Te molesta que yo soy gay? Listo, ábrete, brother. Tranquilo. Listo. Te vi, mijo. Exacto. Y no alquila tu casa. Unas ducales, además. Exactamente. Y qué ricas las ducales. Sí, no, idiota. Uy, con arequipe. Muy buenas las ducales. No, con nada. Ducales. Son dulces, ¿no? Solitas son ricas y con arequipe. ¿Sabes que ese es un gran debate? Yo no sé si son dulces o saladas. Pero es un tema del día, hermano. Es un dulcito, es un dulcito salado. ¿Por qué sí, la gente no sale del closet? Pensé que el sabor de las ducales iba a ser un tema. Yo no sé. No me importa. Pero es un tema para el lunes, Nico. Orly. Anótalo, Orly. ¿Por qué la gente no sale del closet? Y enumera unas razones. Para mí, un tema familiar demasiado tatuado en el cuerpo. Esos padres que le dicen a uno, a mí que no me digan que un hijo mío es marica, eso para mí es gravísimo. Sí, a mí también, chao, hermano, eso no sirve. Chao, mi hermano. Ahora, yo le doy gusto a mi papá, pero yo no soy gay. Mijo, ni se te ocurra decirme que tú eres gay porque me mato. Listo, papi, yo no te voy a decir eso. Y entonces yo le dije a don Julio, yo me miré al espejo, ¿será que yo soy gay, hermano? Yo no soy gay. Miré mi récord, mis vainas, mis monedas, mis qué, mis claro, preseas doradas. Preseas. Yo no soy gay. Entonces me dijo, no se te olvide, mijo, no se te ocurra decirme eso en tu día. Le dije, papi, fresco, te prometo que no te voy a defraudar. Claro. Nunca te voy a fallar en eso. Yo no voy a ser gay, pero es que yo no era gay. Pero si alguien es gay, ¿cómo hace? Dígame. Claro. Y además ahí juegan muchas, la religión, por ejemplo, digamos, si es un hogar. No, pero es que la religión no es prohibido ser gay. A mí me da pena con usted. Perdóneme. Yo creo que esa vaina es aceptadísima. Si usted es islámico, sí. ¿Qué ha habido en el catolicismo sobre eso? No, larguísimos papá, debates. Lo ha puesto muy claro, el que sea gay. Y claro, la que sea lesbiana, claro, vengan a los brazos de Dios. Claro, pero sigue habiendo facciones muy, ¿cómo llamarlas? Falangistas, muy muy muy ultras. Sí, en donde está muy lefebristas, técnico. Lefebristas, balagueristas. Bote mucha frase. Que son muy intolerantes a esa clase de cosas. Pero es lo que dijo ahorita María Juliana que me parece increíble. Es que la sangre de tu abuela caerá en tus manos. Pues así que caiga, digo, me gracias. Lavo las manos caiga, y sale, brother. No es mi mamá esa vieja, chao. Ay, una abuelita, uno, ¿qué tal uno? Entiendo que hay abuelas mamás, ni me faltaba. Conozco historias y respeto las historias. Pero si uno es lesbiana, pues le cuenta a la abuela o a la mamá. ¿Qué le puede decir la mamá? Ay, mi hijo, pues te quiero mucho. Pues hermano, usted es mi hijo, yo lo amo, listo. Es que es lo único que se puede decir. ¿Qué más? Bueno, hay papás que pues, como le digo, no, hay papás que cogen al tipo y lo matan. Usted queda desheredado, usted ya no es mi hijo. Listo, perfecto. ¿Y qué hacemos? Si no quiero ser listo, me largo. Chao. Sí, pero ¿cómo es ese tema de papá? ¿Cómo vivir una vida de mentiras? Soy gay. Estoy enamorado del jardinero. Listo. ¿Y usted qué hace? Nada. Pues no, aquí trata de no tener ese tipo de actos sexuales, pero ¿qué más? ¿A dónde más va uno? Si puedes, aquí no hagas eso que me molesta. Sí. Listo, papá. Tienes toda la razón. Ruido. Listo. No. Lo único que te pido es que no hagas ruido. Pero ese es el tema del día, Orlando. Para el lunes. Es, sí, ¿por qué la gente no sale del closet? Y yo creo que es un tema ni siquiera social, para mí es un tema familiar terrible, dígame. Sobre todo cuando un hombre es gay y tiene hijos, ¿no? Hijos, hijas. Claro. ¿Cómo le digo a mis hijos que yo soy gay? Pues dígales, así como le salió. Pero fíjese que hay un momento, ha pasado, ha habido muchos casos en donde ya gente mayor dice, ¿sabe qué? Yo ya no me aguanto esta vaina más. Y perdón, tengo un amigo de 50 años que le dijo a la mujer, mira, a mí me da pena, tengo 3 hijos contigo, somos una familia prometedora, tenemos dinero, pero me enamoré de otro tipo y tú decides dos posibilidades, o nos abrimos o seguimos juntos, pero yo con mi man también. Y la mujer le dijo, yo le conté a ustedes al aire eso. Sí. Pues sigamos juntos, no hay ningún problema. Y consíguete a quien quieras, no te preocupes, yo sé que yo me defiendo. ¿Qué opinan? Es perfecto. Ahora. Y al hijo, pues sí, tienes razón, ¿sabes qué? Pues yo me voy a buscar a alguien, pero era tan fea que no consiguió nunca a nadie. No, nadie es feo. Ella era fea para él y ella pensó que era muy fea y bueno, no consiguió para a nadie. Él tenía otros ojos, no, es que yo claro. No te... Sí, I for you. Nah. Bueno, el tema del día, Barry Nicolás, Manilow, después. ¿No? Oiga, Barry Manilow, ¿no? Que aquí lo contamos. 73 años y dice, oiga, ¿sabe qué? Claro. Llevo 60 años de farsa. A los 12 años me di mi primer beso con mi espejo y me toqué con mi espejo. Soy gay hace 62 años. Imagínese esa qué locura. Pero debió ya hacerlo a los 30. Claro, perdió un y él dice que le dio miedo vital. Porque pensó que perdía a muchas fanáticas que pensaban que era el super varoncito. Claro, que su carrera se iba a pique a partir de eso. Se casó. No, yo sí estoy de acuerdo con los gays, pero y con las mujeres gays, las lesbianas también. Que yo lo único que les pido es que cuenten que son gays, porque es que es uno estar averiguando. Mira, hoy vi una cosa en la calle que me pareció increíblemente drástica, dura para mí. Sí. Era un papá y una mamá de 60 y 50 y un muchacho de 25 andando con ellos. Yo lo único que le dije a mi esposa fue, oye, mira, ellos sabrán que ese muchacho es gay. Solo de la manera de caminar, yo no le vi ni la cara. Pero yo lo veía y tenía un toque de cintura. Claro, o sea, uno no sabe. No, uno sabe. Ellos sabrán. Y me dijo, pues yo no sé, pero lo querían como el ser más amado del mundo. Deben saber. Deben saberlo. Pero son países civilizados, o sea, países desarrollados. Muchas veces se hacen los de la vista gorda. Que está mal también. Yo he conocido gente que se hace está mal también. De la vista también. Gorda. Como que está mal sí, también. Yo lo he pensado, mi está muy mal, está muy mal. Su mejor amigo exacto. Era un muchacho que yo le dije desde que lo vi, ese chino es gay, mi amor mío, parece, ¿no? Y el tipo un día cogió valor, pero no a los 28 años, a los 18. Claro. Mamá, papá, chiquito. Yo soy gay. A los 5 años se casó con otro chino y lo apoyaron. Es que es pero lo que debe bien. Ser. Es que qué más, claro, obvio. Pues es que es su pero vida. ¿Por qué uno tiene que meterse con una vieja si no les gustan las mujeres? No, además, ¿ah? Además la gente no puede vivir la vida que los demás quieren que uno viva. Eso muchachos, no individual. Se escondan. No se escondan. Salgan. Salgamos del placar de una vez, claro. Dios. Tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Qué es lo que estoy haciendo de mar? Placar en francés. Pero en Argentina se dice... Óyeme, sácame este suéter del placar. Y ya yo, como vivía yo así. De ahí usted dijo... Salgan del placar, del closet, del armario, de donde sea, pero salgan. No hay ninguna limitación familiar. ¡Háganlo! Sí, o sea, esas yo de padre no apoyo lo que me digan. Me pueden llegar con cualquier sorpresa y para mí no es sorpresa. Digo, venga para acá y doy un abrazo. Y adelante y te apoyo. ¡Ya! Me importa ¿listo? 5. O sea, ¿qué diferencia hay, Laura? Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo que salgan. Yo soy demasiado futurista. O sea, en ese sentido sí no me gana nadie. Puedo tener los años que tengo, pero yo no le molesto a mis hijos por ningún motivo. El día que me salgan con una sorpresita, pues para mí no es sorpresita, para mí es una honra que me cuenten. Se acabó. Claro. Anderson, Packy Jewels y el tema se llama Jewels. Sí, buenísima canción. No. Con el mismo nombre del cantante. No, es que me equivoqué, gracias. Vaya. Le recordamos el tema del día. Fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? María Juliana, ¿estás segura finalmente que Johnny Depp es tu elegido? Es que mira, última cuando palabra. Ustedes me preguntan quién me encanta así como de la farándula internacional, yo siempre les digo Justin Timberlake. Pero ay, como no, pero un beso ¿vas a cambiar apasionado. A Chris Hemsworth, Lau. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a cambiar tu elección inicial? No, pero puedo tener de plan B a Justin Timberlake si María Juliana lo pero desecha, para, eso sí. Pero es que para que un beso apasionado, como que yo pienso, o sea, yo pienso otra cosa distinta. Como, a ver, explícate. Es que cómo me explicar. Si yo pienso en Justin Timberlake, es como yo con él me caso y le doy hijos. Pero como un beso apasionado, pienso como en una cosa más así, como más salvaje, más casual. No necesariamente porque me encante el man, sino un beso apasionado. Es que es una connotación distinta. ¿Pero qué? ¿Como que esté un tao hebrea de Neme? No, no entiendo qué es lo que... Pues que es un hombre distinto. Para rodamientos que necesitas, pues. Por eso pensé en Johnny Depp, porque me ha parecido siempre muy sexy. Sí. ¿Y viste las fotos? Pero no lo veo, entonces no sé, Laura no me ha mandado fotos actuales porque yo lo que veo en internet no, no yo dejé no que ella hiciera grave. Su propia investigación, yo no pero pienso... Pero te pedí ayuda. Tumbarle el ídolo a nadie. No, exacto, cada quien verá. Pues por acá sí veo una foto muy terrible. Es que, pero, no, pero con gafas y con pañoleta, con toda la lugar, producción. ¿No? Pero por eso, o sea, te tocaría este, con toda la producción. Tienes un plan B ahí de pronto por si las moscas. Sombrerito, con pañoleta. Ah, sí, tiene que ser así. ¿Y tienes algún plan B? Es que no se me ocurre nadie, déjame pienso. ¿Nadie? No se me ocurre nada. No sé, no sé, Camilo, por qué. Alguien así, no sé. No, Camilo, es apasionado, Camilo. Sexys. No, pero no. Yo no sé, es que como no. Tu gusto es ese. Camilo es como pa mimarlo, pues, pero un beso pa apasionado no. O sea, le cortaste pues la cara ternura, directamente, lo mandaste ternura, a la friendzone sí, de una No, provoca ternura. ¿Te parece? Sí. A mí me provoca un poquito de piedra. Debo no, yo sé, tú no odias. No, yo no odio a nadie. Una caricia un poco más fuerte. El odio es un sentimiento tan noble como el del amor. Son iguales de nobles. Son sentimientos muy nobles. Y pues los sentimientos nobles hay que saberlos gastar bien. El odio. Que no, yo que voy a odiar a Camilo. Ay, ¿sabes quién? Que me parece que esa música es muy mala, pues, pero bueno, pero eso no es mi problema. ¿Quién? David Beckham. ¿De verdad? Es muy bombón. ¿Cómo no? Claro, y ese sí tiene ese es muy y es exacto, no tiene tan ese estilito, juicioso, como dice no tan María juicioso, Juliana. Exacto, de ser malosito. O sea, ese sería tu segundo plan. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos, ¿no? Se la merecen. Es digna de mis compañeros de trabajo. Muchas gracias. Diga algo, Nico, es que no me da un bombazo nunca. No, pues muchas gracias. Dele. Bueno, pues voy a hablar de un español que se llama Jane Goodall. Ella llegó a Indonesia en el 2003 y se dio cuenta de que su viaje corto sería para siempre. Y empezó a ayudar y ayudar. Y conoció a un orangután llamado Jojo. Y empezó a darle besitos y lo desencadenó. Y se dio cuenta que necesitaba crear un lugar donde poder rehabilitar a estos primates. Hey. En el 2006 fundó su propia organización, que se llama International Animal Rescue de Indonesia, e incluyó a España. ¿A cuántos ejemplares, a cuántos orangutanes ha salvado en la isla de Borneo Jane Goodall? Es un arepazo limpio, sencillo. Y no acepto un segundo más. Es un número, muchas gracias. Faltan 10. ¡Ah! Tenemos un perdedor. Tenemos otro, tenemos una más. Tenemos varios perdedores. Tenemos el peor. Voy a peluquear por arriba y por abajo. María Juliana, 76. Orlando 3000, Laura Hoyos 1500, Jonathan 26, Nicolás 500, menos uno para. ¿Hago unos puntos suspensivos de espacio? Sí. Sí, como cuando abren el sobre de los ganadores. ¿Y cómo se hacen los puntos con la boquita, Nico? ¿Cómo se hacen? ¿Con los puntos? ¿Suspensivos cómo lo haría usted? Y tocándose los cachetes, es un monstruo. Menos uno. Hoy es viernes, oyentes. Perdónenos, estamos realmente cansados de trabajar. Menos uno para Orlando Rivera y menos uno para Jonathan de la FM. Hago un, por favor, un poquito más. La corrección. Por las arreñidas a punta inferior. ¿Cómo es que es, hermano? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Laura, tu opinión de este señor que parece tan adulto y es tan infantil. No, no sé, siento que es un reloj ahí marcándome el tiempo. Esos puntos suspensivos. Bueno, la respuesta es 250. Orlando dijo 3000 y Jonathan 26. No queda más remedio sino castigarlos. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos y Jonathan y yo estamos empatados con nada de puntos. Perdón, Nicolás tiene 2 puntos. Cero los dos. Menos dos. No, pero menos ¿por qué dos tiene Nicolás no, menos tranquilo dos? Es que esa parte me pues pone muy mal. Te digo que ayer estaba en menos 6, tiene que estar un poco agradecido. Remonté de manera heroica. ¿Y hizo algo bueno? Es que ni me acuerdo. Claro, metidos más unos. Yo pensé que más tenía unos más 12. No, metidos más unos. Bueno, pero Nicolás me parece que él arranca despacio, es lo que he oído. Sí, despacito. A él que no le pidan afán, el afán es... No, aunque en ese afán yo sí estoy instalado. Sí. El afán es... No. Yo en ese afán sí lo comparto, por ejemplo, pero el afán del arepazo para mí es no. Para mí es un camino, una trocha pero el afán de ir es, pasando escarpada. Es que no sé cómo explicar. Entonces, el para afán. Laura Hoyos y para mí. Así. El afán es de... Sí, el ¿quién más? De... No, punto suspensivo. A María Juliana Nico, no la veo. Por favor, no musicales. No, no la veo a María Juliana. Afanada. No, no la puntos veo como puntos suspensivos, de por favor, no, Nicolás, nada. Musicales, musicalizados. Bueno, muchachos, despeguemos, maestro. Bueno, vamos a leer tweets. A la pregunta, Nico. A la pregunta, fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Solamente leo una persona. Ed Ilustre dice, Chief, aparte de mi pareja, ¿cuál pareja? No leo más. No, pero a ver. Sin importar de hombre sucio, Lenny Kravitz. Siempre me despierta inquietudes, entre ellas besarlo apasionadamente. Muy buen ¿verdad? Tema del día. Abrazos, Estela Uribe. Sí, es bueno. Uah. Les recuerdo a Laura y a María Juliana que el tal Thor Capitán América y cantantes y estrellas de Hollywood que ellos no se bañan y mucho menos se bañan la boca. Escojan un colombiano, no sean verdes. Nico. Ah, uy, pero... colombiano. Es que podríamos sacar versión internacional y colombiana. Sí, exacto. Me parece buena idea. Criolla. Me parece un buen... Exacto. Un buen una buena variante. Terminamos siempre con las mismas viejas. No me pongan a leer los mismos... Las mismas personas, sí. Creo que no hay mejor boca que la de Margarita Rosa de Francisco. Nota, Nico, solo para entender su química con el hermano. Nota. 5-4. 0-1. Los amamos, dice Cuervo Poe. Con la super famosísima hembra Laura Janet. Pero me conformaría con el beso porque con toda la publicidad que ustedes le han hecho a otras elixirs, uno ya tiene curiosidad. Saludos a... No leo. Para mí, Berenice Marloje, la chica Bon Skyfall. Perfecto, Mac. Me parece que Orly no ha querido salir del escaparate. No, no lo leo. Salma Hayek. Boa. Gabriel Das. Natalia Poklonskaya. André. Ah, debe ser divina. Yo no sé, yo no creo. Yo no sé, pero Amparo nombre me Grisales parece divina. Para saber qué se siente besar a una mujer de 100 años. Joaquín Buah. Bosón. Nota, Nico. 5-5. A Laura Hoyos, dice Camilo Canzón. A la turgente de Bucaramanga, Laura Acuña. Al omnipotente Nicolás Samper, Juan González. Y ya, ahí vamos, hermano. El tema está bueno, repitámoslo otra vez, por favor, y vamos con un poquito de música, si les parece. Sí, el tema del día fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Yo ya dejé a quién. Bueno, vamos con... ¿ya pusimos lo de John Mayer o me estoy soñando cosas? Ah, no, no, no. Sueñe, sueñe. Sueño. Parezco un loquito, un soñador. Esto es lo nuevo de Francesca Thomas Incognito, Fall Into My Love, lanzada hoy. Debe ser buenísimo. Bueno, Nico, voy a abusar de su exceso de conocimiento. Sí. Discúlpeme, pero yo estoy muy metido por cuenta directiva en el fútbol. Me parece que es una cosa, una plataforma impresionante. ¿Qué es lo que pasa con Griezmann? Que creo que el técnico holandés también no lo puede ni ver. Y el tipo hizo un gran desempeño en la selección francesa porque lo pusieron en la derecha. Pero usted entiende que yo no sé mucho de eso. Pero el técnico no se lo aguanta. ¿Cuál es? Y parece que el rendimiento es pésimo y que a la gente no le gusta tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado con este hombre? Pues Griezmann ha sido decepcionante. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? No, pero dirigiendo le digo muy bien. No, no, dirigiendo no, opinando muy bien. Dirige usted. Pero su opinión es la directriz, sin duda. Entonces estuvo muy bien. Mire, Griezmann. Cortico. No, muy cortiflón. Griezmann tuvo un gran partido con Francia, que jugó contra Croacia en la Liga de las Naciones, que vimos por DirecTV. Hizo un gol, fue la figura de Francia. Y al terminar el partido dijo, Deschamps sabe ubicarme, en clara alusión a Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona. Digamos que no solamente Koeman, porque también Setién tuvo problemas para ubicar bien al extremo francés. Pues Koeman hoy respondió y dijo, uno como jugador al entrenador siempre le tiene que hacer caso. Listo, ahí quedó zanjada la cosa. Mejor dicho, Koeman dijo, mucha crítica, pues aquí se hace lo que yo digo. No, ya que el tipo tiene su cuento, ¿no? Berraquito. Sí, claro. El holandés y ha mejorado mucho el equipo, ¿no? Está jugando bien el bueno, el mañana Barcelona. Tenemos dos partiditos. Real Madrid y Barcelona el mismo día. Y por la mañana, pues es que lo que Nicolás no puede... ¿Y usted va a transmitir esa vaina? No. No, lo voy a ver por DirecTV. Voy a estar muy pendiente. ¿A las 6:30? 6:20 de la mañana... Everton-Liverpool, el clásico de Liverpool. Everton es primero en la liga. O sea, 12:30, hora de Europa, maravilloso. Partido hermoso por donde usted lo quiera mirar, porque Everton es líder y el Liverpool, su último partido de liga. Pero ¿cuál es la razón del partido de Everton para que ya nos confiese su obsesión? ¿Qué? Que está James, o sea, es la pasión de los... Pero mire que a mí siempre me ha simpatizado el Everton en Inglaterra. Siempre me ha simpatizado el Everton, mucho. Pero qué curioso que le simpatiza levantarse a las 6 de la mañana a verlo. No, qué curioso. Yo me acuerdo que usted un día me dijo, oye, ese Everton, si me lo pone a las 5 de la tarde, lo veo, pero a las 6 yo no me levanto nunca. Pero no, qué curiosidad, ¿no, señor? El Everton siempre ha sido mi equipo en Inglaterra. Sí, me imagino. Y ahora hay alguna novedad. Y ahora con James, Laura, pues imagínese. Ah. Y ese clásico es bien especial, ¿no? Atractivo. Muy especial. El derby de Merseyside. El de Merseyside Derby, porque de ahí sale del Everton unos socios que no están de acuerdo con cómo se manejaba el Everton, se van y que eran el Liverpool. Y ahí se crea esa rivalidad, las dos canchas, Goodison Park. Pero son muy amigos. Road. Sí, se la llevan bien. Y las dos canchas, tanto Goodison Park como Anfield Road, Goodison Park recordaba porque ahí lesionaron a Pelé en el 66. Esas dos canchas están divididas por menos de un kilómetro. Están distanciadas por muy poco. ¡Qué maravilla! Muy parecido a Racing Independiente. Y qué delicia. Mañana voy por el señor egipcio a muerte, ¿oyó? Por 6-0 necesitamos mañana. Por mire favor. Que el Liverpool viene de perder 7-2 contra el Aston Villa. Fue el último juego errores que se cometen. El Liverpool. Le hace falta su arquero, Alisson, el brasileño, que es muy buen arquero. Pero por eso, pero vamos a muerte contra el Everton. No. Yo voy con el Everton a ver si logra pues mantener imagínese. El liderato. ¿Y cuántos goles tiene que meter a su ídolo? ¿8? No, el goleador es Calvert-Lewin, que lleva 8 goles en... Bueno, Nico, avancemos, hermano. Es que se para claro, ahí. Pero es que usted también me los acuerdo, partidos, ¿no? Por favor, por cortesía de DirecTV. Bueno, le recomiendo para que esté pendiente mañana. Es imposible con este tipo. Mire, le recomiendo mañana Manchester City-Arsenal. 9 de la mañana por ESPN HD, el canal es 16:20 en DirecTV. Y el domingo, ayer le recomendé Real Madrid-Cádiz, le recomiendo este partido que vean exclusivo por DirecTV, que es un partido hermoso, donde usted lo quiera ver. Real Betis, que es dirigido por Manuel Pellegrini, el chileno, enfrenta a la Real Sociedad en Sevilla. Un partido hermoso y lo vamos a poder ver por DirecTV. Con Jamiroquai, Little L. Por cortesía de Laura Hoyos, la investigación de los sucesos de hoy. En un día como hoy nació Oscar Wilde. Bah, Oscar Wilde. De ahí viene el dicho... Tranquilo. ¿Gay? Oscar Wilde. Napoleón. ¿Lo que es eso? Eso es un... Oscar Wilde. Él se inventó la frase famosa que dice que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Ese es de Oscar Wilde. Esa no es del Turco París. No es de Enrique París, bueno. No, esa sí es del tipo. Ah, que hablan mal o bien. No me importa. Que hablen. ¿Qué cara? ¿Qué cara? Y Orlando se sabe la historia de Oscar Wilde. Wilde, Napoleón, Marcel Proust. Esos eran gays. Usted lo que es. Es un soberano, pero bueno, sigamos. Pero era. Él murió en 1900, jovencito. En 1927 nació el ídolo de María Clara Torres, Günter Grass. ¿Mire? Escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el 99. Preciso. Él hizo el tambor de Ojalate, que es la película alemana que se ganó el Oscar, que es un niño en la guerra que tocaba un tambor de Ojalate. Es un bodrio, pero fue buena. Me gustaban todas esas vainas. En un día como hoy nació Tim Robbins, un tipo altísimo, un actor claro. Que estuvo casado mucho tiempo con Susan Sarandon. Era una mujer bellísima. Hizo unas escenas tremendas. En un día como hoy nació un bajista australiano de la banda Red Hot Chili Peppers. Claro. Pero a ver si tenemos algo de... El mejor bajista, uno de los mejores bajistas del rock, Flea. Genial. Genial, oigamos una vaina de ellos, Ala. A ver, ¿qué va a poner? Higher Ground. Ahí está. Chobajo tan berraco. Oye, la palabra eso de berraco no me gusta. Tranquilo. Y esta canción es mejor que la original. Este cover es mejor que la original. Bueno, sigamos con nuestra muy buena, ¿no? Buenísima, sí. Pero no, High Ground es mucho mejor la de Stevie Wonder. ¿Cómo? Es que yo, no. Pues, no le llega ni a los talones. Stevie, aprende de estos muchachos. No, yo me voy ya. O sea, yo no. Usted y yo no tenemos espacio en el mismo salón. No cabemos bueno, en el mismo pueblo. No cabemos. A ver, un día como hoy dice aquí que nació John Mayer, bueno, tiene buenas cosas. Emilio escogió New Light. ¿Él cuándo nació? Espérate, Leo, es que tengo demasiadas cosas y Orlando aquí también me está escribiendo. No, me dice que yo le dije algo malo y por supuesto que yo no quiero volver a nunca a molestar a ninguno de mis compañeros de trabajo, pero no me di cuenta. ¿Qué fue lo que yo dije? Es que no me di cuenta. ¿Alguien le hizo? ¿O dejamos pasar? Algo malo. Sí, pero no me di cuenta. Es que yo prometí que no más. No. ¿De Orlandito Rivera, la belleza? La belleza japonesa, pero no me acuerdo. ¿Alguien recuerda o pasamos? No, pasemos. No me acuerdo. Sí, pasemos, Orlandito. Te pido disculpas si te, molesté. Sí, es que, creo que tenemos a alguien en Twitter que está. Ah, no, yo no he leído nada de Twitter. Prendado de Orlando. No, yo no he leído una palabra de Twitter y no lo voy a hacer. Eso sí se los juro. Y perdón. No, es que ya no más. Es que esto se. Es que se acabó el tema de la gente de Twitter. ¿Cómo se llama eso? Dispersándonos, ¿no? Vamos a seguir como un grupo. Sí, eso sí, no, muy bien. Lo prometí hacer y lo voy a hacer. Y lo voy a cumplir. Y Orlandito, discúlpame, es que no. Y me dijo, déjalo así, brother, tranquilo. Pero prometiste una vaina y no la cumpliste, pero yo no sé. Y si la incumplí, pues le pido disculpas a Orlando Rivera por encima de cualquier homenaje. Mejor dicho, se acabaron los homenajes. No, no, tampoco. Tranquilo. No, dije que. No, John Mayer. No. Podemos ver Higher Ground otra vez. Muy buena. No. John Mayer, New Light, 2018. Amo esa canción. Sopa. Déjela. Es una mujer joven, linda, hombre. Oh, John Mayer ha hecho cositas buenas. Sopa. Súper linda, María Juli, me encanta. Estoy seguro que Katy. Linda, súbamele un poquito. Oigámosla completa para sacar la piedra, Nicole. Oiga ese bajo. Oiga, mucho mejor que el terreno de Chili Pape. No le ocurre, es el mejor para esta historia. Oiga ese bajo. Cualquier cosa. Ay, que no era bajo, era guitarra, hombre. Pero ahí suena el bajo. El bajo siempre lleva la canción. Sí, pero es un bajito. Es que los mejores bajistas han sido siempre morenos en la historia. No lo olvides. No, tranquilo, calma. Uy, hermano. Sí. Les Clay, por ejemplo. Me corto una. Perdón, me corto un dedo. Tengo 10, no hay problema. Bueno. Lo que sí es muy chistoso es el videoclip. Es él con una sudadera. Era feísimo. O sea, eso sí me parece hartísimo. Corrijan a María Julia que el videoclip. No, ¿por qué vamos a oír videoclips? Es un programa de audio, esto es radio. No, pero estoy contando. Corríjala. Pero vea, pues. Estoy contando. Por eso, pero es que. Es John Mayer. ¿No han visto el videoclip? No, no queremos el videoclip. Pero ¿por qué no? Porque esto es un programa de radio, Nico. Pero te estoy contando. A manera de dato curioso. Es muy gracioso para mí el videoclip. Ay, Nicolás, ni siquiera sabes cuál es. No, y además, algo tendrá John Mayer que ha salido con bastantes mujeres muy lindas y muy importantes, ¿no? Dime tres para ponerme de margen. Muy rico. A ver, bueno, Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Katy Perry. Bueno, esta sí no concuerda mucho. Jennifer Aniston. Taylor Swift. Eso sí, yo me corto. Jessica Simpson ha tenido como un mal pues sí, crepúsculo, ¿no? No, Taylor Swift sí me parece un bomboneto. Pero queda linda Jessica Simpson. Bueno, pero ¿y Katy Perry? Nah. Sí, también, tiene su cuento. No. Para mí Taylor Swift con esas piernotas, eso donde entra rompe las puertas. Bueno, listo. A cero para los barrios. Orlando Rivera, definí y decidí como homenaje a las madres y sobre todo a doña Josefina, viuda de Samper. Sí. Dedicarle esta canción. Orlando, lo que usted quiera decir, hermano. A ver. A su presencia, maestro. Gracias, Jaime. No, mire, ese artista que viene a continuación, de verdad que fue de los grandes de los que dominaban la escena de la balada romántica en los 70, 70 y algo de los 80, que eran los argentinos con los españoles, claro, y mexicanos. Argentinos fueron muchos. Y uno de los grandes, grandes fue el señor Héctor Jorge Ruiz, más conocido como Sabú. ¿Sabú? ¡Sabú, ¡ah! Claro! Y el nombre también artístico de él era, además, el príncipe de la canción. Lo recordarán muchas personas, claro, de nuestra generación, ¿no? Pero no, y era Josefina, José, dijo, por supuesto. ¿Pero José no era el príncipe de la canción? A ese le llamaban también, sí, el príncipe de la canción era José, y este también. No, pero es que yo prefiero a José. Lo que pasa príncipe, es que nacieron príncipes, no, nacieron príncipes ambos. Y yo también nací príncipe, pero no, nadie me valora mis títulos. Por eso. Mira, lo importante de este señor, así rápidamente para recordarles, es que este señor, lo que poca gente de pronto supo, salió muy de abajo, ¿no? Él fue lustrabotas, sí. Él vendía periódicos, le tocó guerrear, vino y de José abajo. ¿Y José qué? Tipo nació toda... que en tapetes persas en Londres. Sí, sí. Y se fue, peor, pobrecito, y se fue peor. Pero perdón, José nació en serio en Kensington, Londres, en tapetes persas, rodando ahí, sí, con los príncipes, no. Y bueno, Saúl lo perdimos en el 2005, ¿no? Cáncer de pulmón, en México. Pobre Saúlcito, hombre. Linda, sí. Saúl. Y no, el hombre tenía su... Bueno, pero hágale un homenaje, si no le molesta, doctor Rivera, a doña Josefina, viuda de Samper. Eso. La viuda del señor Samper. Esto fue un éxito, claro que tuvo grandes éxitos este señor, Pequeña y Frágil. Esta fue número Vuelvo uno. Vuelvo a vivir, pero... vuelvo a cantar. Una cantidad de éxitos enormes. Vuelvo a cantar, pero esta fue viene, mala. Esta fue buena, pero hubo otra. El tipo tuvo muchas, un gran catálogo. Y esta, Manda Rosas a Sandra, del año 71. Escuchémosla. ¡Una belleza! Óigame eso. Manda rosas a Sandra, manda rosas a Sandra. Te pido disculpas a los oyentes, pero es necesario reportar aniversarios. Qué cosa tan horrible. No, pero mire. Dele, doña Josefina. Para que hace la UDA ahí. Entonces, esa era la real balada. Balada setentera. La cortavenas. Sabú, hombre. Yo nunca pensé cortarme las venas por ese pelotudo. Jamás. Dale, sube. Pero fue grande, Sabú. Sí, por eso, ¿sí? Cuando se murió no lloré en su tumba. Súbamelo un poquito. Oiga, y además fue futbolista, ¿no? Nico, creo que fue en Boca Juniors, algo así. Creo que fue en Interiores o algo así. Sí, pues intentó por todos lados hasta que la le pegó a la que era. Claro, con esa voz, ¿verdad? Y sobre todo esa vozarrón, ¿no? Orly era afeminado, ¿no? Yo creo que a lo último yo que le veía unos dejitos ahí como raros a lo último. Porque el hombre tenía... El hombre es que no hay que verlo, solamente hay que oírlo. No, pero era tierno. Esa época salir del closet era muy difícil, ¿no? No, era un tierno incorregible. O sea, bebé nunca salió del closet, súbale, por favor. Pero muchos de ellos ya con la edad como que se iban torciendo. Pero si se volvió a Titanic, ¿qué dijo al final? ¿Se torció quién? Se iban torciendo. Pero si se torció Titanic, ¿quién? Si se volvió al Titanic, ¿por qué ellos no? Orlando. Así es sencillo. No digo más. Permisito. Orlando Rivera, qué horror. Dejo el aire. La mejor señal, cobertura y. Enamoró a Charlton Heston. A Marlon Brando, a Frank Sinatra, a Jorge Negrete, a Mario Moreno Cantinflas y creo que a Julio Enrique Sánchez Vanegas. Aquí hablamos con Jorge Negrete. Con 20 años se convirtió en la novia de España, sí. Y una década después le permitió el lujo de dar la espalda a Hollywood. aún sigue siendo uno de los personajes más queridos del público español, aunque hoy a los 90 no se acuerda de nada. El Alzheimer la nubló. No se acuerda qué hizo. Estuvo casada 2 veces con el mismo marido y un hijo de otro. Su nombre, bellísima. Saludos a mi viejo, Carmen Sevilla. Su opinión, Nicolás. ¡Ah! Oh, Dios mío, es que está para el tema del día, Carmencita Sevilla. ¿Cuál es el tema del día? Fuera de tu pareja, ¿quién te encantaría besar apasionadamente? Leamos a los tuiteros a ver qué nos dicen, si le parece. Sí, me parece, me parece. A la pregunta, Nicolás, yo cuidando este tuit porque se ha vuelto terrible y como ya no leo nada. Fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Orly, usted está perdiendo el tiempo en los originales. Usted es muy bueno, ¿eh? Lo arreglo ya. Me gustaría besar con mucha pasión los labios de Laura Tobón. Ya. El Benjamín. Muy linda, Laura. Por curiosidad, por saber si tengo dormido al duende, me gustaría besar ese hombre musculoso llamado Mr. Corrales. Yo no leo más, yo, tranquilo. ¿Qué pasa? Un poquito de tos que me dio. André dice, Oscar Wilde decía, un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame. No la ame. Nota, Nico. Vea, pues, mire usted, 5-4. Sí, 5-8. Angelique Boyer, mexicana. Laura Hoyos. Laura en América. Ah, pasa nada. A ver. Hola Jaime, estoy preocupado porque dices de orangutanes y eran chimpancés. Mi amor, yo leí orangutanes, Estelita. Pero pues, no, leí orangutanes. La fuente es El País de Madrid. A Eva Rey, pero con los ojos abiertos para ver cómo se pierde. Sergio, no Tanico. 5-4. A Galgado, uy, no, pues que sí. O sea, a mí me da un beso Galgado y quedó. O sea, mudo de por vida. Claro. Qué mujer tan bella. Uy, un estado no, catatónico. Si no vuelvo a hablar. Aparte de mi pareja, si pudiese conseguir ese prístino úsculo de la bella Rebeca Ferguson. No sé quién es. ¿Bonita o no, Laura? Rebeca Ferguson. No debe ser. ¿Rebeca Ferguson? Sí, dice él. Rebeca. No me suena. Suena. Linda. Linda. Sí, a mí me suena. Acá la estoy viendo, hermosa. Uy, ¿cómo? Una actriz sueca. ¿Verdad? Sí, señor. Es que me acuerdo de la revista sueca. Estuvo en misión. Ah, bueno, va a estar en Misión Imposible. ¿Qué color es sepia, hombre? 8. No era sepia, era verde, no había cómo imprimirla ni siquiera en blanco y negro. Nada, eso era. Nada, era calidad muy precaria. La competencia era la revista Pimienta. Todos eran historias de niños con las empleadas del servicio. No, no, es bueno, que era una cosa. ¿Qué momento? No, estoy diciendo. ¿He dicho algo? Tranquilo. Niños con las empleadas del servicio. Yo no he dicho nada más. Y si le botaban a uno ese y uno leía eso y era uno solo con la empleada del servicio. Uno, como era imposible nada. Y mire ahí. Entonces tocaba acudir a leer la revista Pimienta. Pimienta. ¿Qué nombre metieron para esa revista? ¿Pero usted se acuerda? ¿Alguna vez la tuvo en sus manos? Claro, obvio. ¿La impresión era buena o era mala? Yo creo que era muy floja. Mire que era mejor, o sea, en términos de calidad de papel, era mejor la pimienta, digamos, tenía ¿que la sueca? Pues claro, tenía un poquito más de cariño la portada, ¿no? Un propalcote un poquito más amable. La sueca era, le digo, lo más bajo de la pirámide. La sueca era como... Pero servía. ¿Cómo se llaman? ¿Esténciles? ¿Cómo se llama eso? Sí, era casi que fotocopia. Los exámenes de la universidad mía eran esténcil. Claro. Es que están haciendo los esténciles del examen. ¿Eso qué es hoy en día? Era papel carbón. El coso ese... No, okay, era una cosa tenebrosa, ¿no? Sí. Yo exacto. Recuerdo algo cuando era chiquita. Yo no sé si es de lo que estás hablando, Jaime. Era como no, una, es que no háganse de cuenta, una refractaria. Y tenía como una gelatina morada. Sí, claro. No. Y ahí ponían las hojas. No sé cómo funcionaba. Tengo esa imagen en mi cabeza, pero no tengo ni idea cómo funcionaba. No. Era como no, una para rotativa, para los papeles para colorear. Yo sé lo que dice María Juliana, no, que era una tenía rotativa. Como alcohol y era una gelatina, sí. Una gelatina morada, y ahí la profesora metía el papel blanco. Y ahí salía. Y salía la impresión, pues digamos, no sé, un muñequito para colorear. Me acuerdo de eso como de jardín. No. Esto es stencil. Esto es sí, como una manivela que hace vainas a papel carbón. Sí, es que sabe que, Nico, muy precaria. Yo les tengo que confesar algo. Yo no he podido superar el papel carbón. O sea, yo. Pues usted siempre tengo papel carbón. Firmo un cheque con papel carbón. Con papel carbón, de verdad. Las manos quemadas, o sea, ya me han dictaminado que va a perder los dedos, pero no me tiraría un tizón esos el dedos. El papel carbón era una cosa tenebrosamente buena. Muy buena. Usted firmaba un cheque y le quedaba la copia. Hoy en día usted firma un cheque en esos que no, y no queda la copia en claro. La copia. Tiene que tener una cosa que parezca un bisturí, hermano, para que firme. Ectógrafo, es que la tecnología acá. Nos reventó. No, que la sueca se hacía en ectógrafo, me dice Jorgito Patiño. ¿Qué es ectógrafo? O sea, era una vaina, o sea, exacto, era en stencil, eso no. La sueca, le digo, lo más bajo. Yo vi una sola sueca. Pero es que los suecos son famosos, María Juliana y Laurita debe saber, pero porque se inventaron disque el porno. Ah, y no. Ahí comenzaron las películas Mazurka en la cama. ¿Cómo olvidarla, hombre, güey? Imagínese uno Mazurka en la cama. Mazurka en la cama. Qué lío. Yo vi eso y se me salían los ojos y no se ve nada, ¿no? Pero uno se ve nada en los ojos. Sí, es como Benny Hill. No puede ver Benny Hill. Era más dañado que Mazurka en la cama. Claro. Sí. Pues, siempre salía un chino al final corriendo con Benny Hill. Y las viejas detrás. Y siempre veo un niño con un globo, siempre. Benny siempre fue muy amanerado, pero bueno. No, Benny, ídolo. Ídolo, pero es que era demasiado gay. Ese era increíble. Cuando se disfrazaba de mujer era muy chistoso, era muy parecido a una. Pues que él no tenía, él simplemente se ponía un vestido y ya, no tenía que hacer nada más. Era muy ídolo. No, genial. No, la de la gelatina, me dice Jorge Patiño, es ectógrafo, lo que está diciendo María Juliana. Ah, no, es que si no me acuerdo. La impresión con gelatina para los exámenes. ¿Cómo se llama? Ectógrafo. Me dice el gran Jorge Patiño. Stencil. ¿El tipo ya sabe qué es stencil o no? Ahí lo va, ahí Jorgito nos está diciendo. ¿Qué es? El stencil era como un rodillo que salía en los exámenes. Ay, sí, mira. Claro, exacto. Siempre quise aprender a hacerlo hasta que conocí la fotocopiadora. Entonces en el colegio era, hermano, se consiguió el stencil. Sí, ahí se los mando a todos, vale $4 por cabeza. Y el tipo se ganaba 40 y se hacía rico un año. Se puede comprar una imprenta después de venderles eso. Hermano, es que yo en el colegio quiero les contar esta historia. Pero estamos tarde. No, ¿estamos tarde para qué? ¿Cuál es el afán? Qué? Sí, dele. No hay afán de nada. Parece Laura Hoyos o parece que fuera yo. Entonces, deje el afán. Exacto, sí. Estábamos en clase, Liceo Cervantes... El último curso, que era sexto, creo. Sexto de bachillerato, así se llamaba. Y entonces era un profesor cuchillísima que hacía los exámenes, solamente preguntaba y había que tenía uno tres opciones. Era de física. Y era un viejo loco, raro. El hijo estudiaba en clase y el chino me dijo a mí, yo no era ninguna caspa, pero sí yo promovía esas cosas porque... ¿Quién le gustaba estudiar física si uno no entiende nada? Y el hijo nos dijo, mire, hermano. Yo casi no me graduó por física. Yo cuadro los... Yo les consigo el stencil de mi papá. pero necesito que reúnan una platica y me la dan entre todo el curso. Y listo, y comenzó la historia, ¿no? Claro. Y todos los exámenes, 4, 5, 4, 5, 4, 5 sobre 5, ¿no? Claro. Listo, yo dejé la materia en, yo llevaba 5, 4.5, si tuviera 5, estaría exento del examen final. Y todos felices y nos miramos y todos, este chino es un berraco, le roba los exámenes al papá. Perfecto. Óigame, último examen final, el papá se la pilla. Ah. Y el tipo hace una sola pendejada y no le dice al hijo y le dice, óigame, ¿sabe qué? No le dice nada. Dice, bueno, hoy decidí hacer dos exámenes diferentes. Uy. Y los rotó. Y nadie, o sea, todos prepararon uno. Y no había ninguno de esos. ¿Sabe cuántos saqué yo? 1/5. No, o sea, un desastre todo. Nota final 4.0. Sobre listo. Se tiró el promedio. Se rajó la mitad de la clase. Y el chino le dijimos, pero ¿qué pasó, brother? Me dijo, no sé. Y papá como que se la pide, se parecía a Einstein, el viejo. Sí. Nunca le ponemos atención en clase porque no se le entendía nada. Es que física es algo interesante para un ser humano. No. No, a mí física, más o menos. Más o menos no, es terrible. Y esa es mi historia. ¿Despedimos o haré paso, mijo? Haré paso después de cuñas. Porque... ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos, es divino el arepaso. Tienen exactamente 20 segundos. Sí. Según el Instituto Cervantes, que es el que maneja el idioma castellano, el español, el español creció, pero muy despacio, en este último año. Contando lo siguiente, para que no me haga ninguna pregunta, porque ya por falta de tiempo es imposible. A las personas que tienen su idioma nativo en español, a las personas que tienen un dominio incompleto de la lengua, pero bueno, y a las personas que estudian como carrera español, ¿cuántas personas en el mundo hablan español? Eso es todo. Perdonar a Orlando porque escribió tarde, pero yo con mi negro no, ya no es mi negro. Con Orlando no puedo ser déspota. Está muy sensible. ¿Va? Bueno. No, bueno. Orlando, 400 millones. Jonathan, 1.200 millones de personas. Laura Hoyos, 550 millones. Nicolás, 1.000 millones. Y María Juliana, 600 millones. Más uno para María Juliana Correa. ¡Ay! ¿Cuánto dijo María Juliana? Chapo. 600 millones. Porque ante los logros, que son muy de vez, muy en, de cuando, vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Las cifras exactas son las siguientes. A ver. Pareció lindo este repaso. Los que hablan nativamente, 489. Uh-huh. Los que lo hablan bien, pero no fluido, 74. Y los que estudian español, 22. Total, 585 millones de personas. Ah, casi le pego. Pensé que más, ¿sabe? Ah, yo vi la nota, pero no me acordé. Tan bella, pero puso 550. Como... Sí, claro. Te iba a poner, no te iba a poner más uno, ¿no? Pero aparece. No, pero bien, María Juliana estuvo más cerca. Este jinete dominante. Perdón, esta chica linda. No, es que de verdad, ahorita después, que es que yo Acuérdese, ¿no, Nico? Es que cuando uno no tiene las cosas y las desea, uno maltrata. No, ya no más. Bueno, el menos uno es infalible. ¿Usted a quién se lo daría, Nico? Ay, hombre. Qué vaina, hombre. Y sabe que hace muy bien el sonido y todo, pero es que a veces se nos va de largo. Quédanos el menos uno, por favor. Yo pensé que era también bien. Bastante gente, ¿sabe? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Nico? Me sorprende. No. No, ¿y por qué te pones toda feliz? Sí, no, feliz. No, no entiendo. Para Nico, para Nico, para Nico. ¿Cómo? ¿Para Nico, para Nico, para Nico? ¿Cómo? ¿Pero por qué te pones tan? Es que yo no entiendo la vaina, oye. ¿Qué es lo que pasa, Laura? ¿Por qué te regodeas en mi derrota? No, jamás. Jamás. Te regodeas, qué palabra tan buena. Pero no. Te regodeas en la carapulencia, como dice el señor Burns. ¿En serio? ¿De verdad? Laurita, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones tan contenta cada vez que el tipo fracasa? Pero vio, es como si le hubieran dicho que era una lotería. Es tan peligroso que te da rabia. La verdad es que no le paré bolas a las cifras. Pero pregunto por Nico, porque la verdad, hablando así sinceramente, pero, pues Nico, o sea, este no ha sido tu mejor mes. Ayer te la superaste, pero tenías un balde en la boca echando babas de la felicidad. ¿Cómo? No he entendido ese tema, oye, ¿qué es lo que pasa acá? Yo hace rato no sentía tan feliz a Laura. Siempre está cuando usted pierde. Ahí, uy, pero es que le brillan. Pero no me digas que es Nico, yo, no fue Nico, dije que es un señor que maneja el sonido. Ah, pero como estamos hablando de los sonidos de los puntos suspensivos. ¿Eso quién lo dijo, Nico? Que Nico ahora está como tan sonoro, pues, no. Su estilo. A mí me llama mucho la atención tanta alegría. A mí me tiene preocupada tanta felicidad. Sobre todo la motivada por el dolor. Nico, ¿le puede poner el menos uno a quién es, por favor? Jonathan, dijimos. 1.200 millones, sí. En los originales. Para Nico, para Nico. La corrección. No, pero es que 1.200 o 1.000 millones es mucho, Nico. A usted lo salvó la campana, mi hermano. Sí, a mí me salvó Jonathan. Yo pensé que era más gente. ¿Mil millones? ¿Dónde hay 1.000 millones? ¿Dónde hay? Esa pausa sonó. Sí. Perdón, doña Laura Hoyos. Señorita Laura Hoyos. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 6 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos, Jonathan tiene menos 1 y yo estoy en ceros. Puedo decir, Orlando se molesta, pero Orlando, otra vez vas de últimas, qué oso tan terrible, algo que decir. No, a mí no me importa. No, pero me sostengo, y a estas alturas yo estaría peor, me he sostenido, creo. Sí, ahí vamos, sí, es verdad. Ahí vamos, estamos a 16. Sí, el promedio ha mejorado. El mes pasado a estas alturas iban 25. En menos 35, claro. Una cosa así. No. Voy para adelante. Lento, con un amiguito, lento, pero voy para adelante. Pero seguro, exacto. Oígame, pero a usted le gusta. Si va piano, va sano, evaluado. Y hace rato que no íbamos. ¿En cuánto quedé yo, Lau? Le puse tú más estás uno, en ¿no? Menos 6. Sí, estaba en menos 8, ahora está en menos 6. Óigame, Nico, ¿qué opina de esa frase que es que se me olvidó? Es que habla tanta paja Orlando que se me pierden las cosas. La del Titanic, no. Memorable. No, ahorita dijo algo que es absolutamente desesperante. Despega. Antes del que va piano, va sano y va lontano, dijo alguna cosa que me saca la piedra porque es una frase de cajón que estoy seguro que nos molesta profundamente. ¿Cuál sería? Pero no me acuerdo, hombre. Pero es que me confunde. Iba a tirar mi disparo genial, pero no pude. Tim Akers y The Smoking Section y Hello. Lau. Arriba, porque tenemos premio hoy. Claro que sí, Nico. Súper arriba, porque el ganador de nuestro Twitter se lleva hoy un kit de productos de la marca Ágata Ruiz de la Prada. Disfruta el universo Ágata Ruiz de la Prada sin salir de casa. Realiza tus compras en nuestra tienda virtual, que es www.agataruizdelaprada.com.co. Y síguenos en nuestras redes sociales, @agataruizdlpradacolombia, para que te enteres de todas las promociones y novedades que tenemos para ti. Entonces, ya saben lo que se llevan el día de hoy, un kit de productos de la marca Agatha Ruiz de la Prada que está espectacular. Buenísimo, pues muy arriba. Y María Juliana, ¿tienes arriba o abajo? Tengo las dos. Bueno, es una nota que depende desde donde la mires, es abajo o arriba. Abajo por la protagonista de la historia y arriba por el desenlace de la historia. Pues sí. Ella se llama Claudia Elizabeth López Monterroso, una mujer de El Salvador que trabajaba en una estación de gasolina. Pues esta mujer llevaba un año robando cigarrillos de esta estación de gasolina. Uno dice, se robó un cigarrillo, pues se robó una cajetilla de cigarrillos. No, bueno, no es tan grave. Cuando lo cogen de maña. Claro, esta mujer tenía la maña justamente de tomar cada tanto cajetillas o paquete de los que vienen varias cajetillas, los escondía en el cielo raso del baño de hombres y después buscaba la manera de sacarlos. Durante un año, esta mujer se robó el equivalente a $93,000 en cigarrillos. No. La pillaron, mucho cigarrillo tuvo que haber robado, $93,000. Imagínate. O sea, ponte a pensar, que cerremos a 100. ¿Cuántos cigarrillos era eso? El dólar está a 4,000, se tiró 400 millones de pesos en cigarrillos. Se robó. Mi vida, ¿cuántos cigarrillos son esos, Nicolás? No, pues imagínate la locura. Bueno, más o menos, esto es en Estados Unidos, ¿no? No, en El Salvador. Ah, en El Salvador. No, los cigarrillos deben costar en El Salvador, ¿qué? Pongámosle que un precio similar al de acá. Sí. Debe estar un paquete por el orden de los $3. Más o menos. No, pues se robó. ¿Cuántos paquetes se robó? ¿Qué? Un montón. La pregunta es dónde iba y los vendía, no tengo ni idea. Pues a ella la pillaron porque un compañero de la estación de gasolina un día encontró un paquete de cigarrillos, una cajetilla, unas cajetillas como tiradas ahí en el baño de hombres y dijeron, esto tan raro. ¿Esto qué fue? ¿Esto qué fue? Pues se fue a mirar las cámaras de seguridad y bueno, ya empezaron como una investigación interna y se dieron cuenta que esta mujer... tranquilita, iba, es que gota a gota es que roban más, de a poquito, sin que nadie se dé cuenta, es que más roban. Pues iban sacando, y bueno, llegaron a la conclusión de que se había robado todo esto. Esto fue el año pasado a finales, allá la habían condenado, pero ella apeló y ha estado en juicio tras juicio, la mujer defendiéndose, pues tratando de no tener que estar en la cárcel. Pues hoy se confirmó la condena y la condenaron a 8 años de prisión por estar robando cigarrillos. No, pues es que 400 millones, me acordaste de la historia de un cajero de banco inglés que se robaba, creo que era un centavo diario, una cosa así, o 10 centavos, es que no recuerdo cuál era la cifra. Y el tipo trabajó, no sé, 5 años en el pero de diario, centavitos. ¿No? De centavitos, y el tipo se tomó como $1,000,000. Imagínate, es que... Así, quitando centavos de las transacciones. Watch the pennies. Claro, exacto, cuando cerraba el tipo caja decía, pero aquí vamos a echar... 100 centavitos, 10 centavitos, así. Y así, durante 5 años se robó $1,000,000. Imagínate. Entonces, increíble. No, pues abajo. Además, señora, deje de fumar tanto. Vamos con música. Esto es Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pues pasemos el charco con Cristiano Ronaldo. Debido a todos los problemas que se conocen en el mundo y que me niego a mencionar, este hombre le dedicó todo su dinero a hoteles. Y todos los hoteles se le quebraron. Y la verdad, me gusta. Me encanta. No, tranquilo, hombre, no sé. No, yo estoy tranquilo, Nico, pero él igual tenía... Igual para él eso es... la lagaña de... No, pero era la mitad de su capital, no importa, él sigue ganando. El Funchal de Madeira quebrado. Sí. El edificio de la calle Plata cerca al Tajo en Lisboa quebrado. El proyecto de un hotel en la confluencia de las Newton y Piccadilly Circus en Manchester quebrado. El hotel Pestana de la Marina de la capital de Madeira quebrado. Pues el jugador tiene un futuro incierto en tema al dinero de sus hoteles, pero pues yo creo que le metió platica, amigo, mucha plata. Sí, él le invirtió mucho dinero al asunto de hotelería, muchísimo. Y era importante es que queden ceros. Importante es que queden ceros. No, hombre, no. Lo importante es que queden ceros y este año tiene 80 más, o sea, tranquilón. Sin no, problema. Tranquilo. Pero no va a quedar en ceros, hombre. Cristianito. No, ese tipo tiene mucho billete. Sí, yo lo sé, pero lo de los hoteles le falló demasiado. Es que lo de los hoteles... ¿Quién iba a suponer? O sea, que en Madrid no han abierto un solo hotel de 5 estrellas. Ah, abrió el Four Seasons, imagínese eso. Sí. No, pues y imagínese ya, el y Four no Seasons. No, abrió. Sí. Y abrió cuando cerraron Madrid, o sea, ¿a quién atienden? Claro, no, fregados. Nicolás Samper Camargo y su señora, Catalina sí. Aldana, nadie no más. De resto, son los únicos fritos. Que tienen dinero para venir allá. Ay, ¿me gustó esa? De aquí sí. Para venir allá, es una frase como del Chavo. Sí. Bueno. No friegue. Bueno, pasando el charco, Nico. Bueno, pasando el charco y hoy ocurrió un asunto que revivió un poquito esos dolores en París por cuenta de ciertas facciones de extremo de los yihadistas, ¿no? Sí. De los lobos solitarios y todos esos asuntos que le tocó vivir a París y a Francia en general, porque recuerdo que hubo un ataque en Niza, bueno. Y esto tiene que ver con un profesor de geografía e historia que fue decapitado a las 5 de la tarde. Perdón, es que me asusto. Cerca de su colegio, el hombre pues daba clases, cuando un hombre de 20 años quiso vengar unas lecciones relacionadas con la libertad de expresión y las caricaturas de Mahoma que volvió a publicar Charlie Hebdo. El hombre apenas provoca pues la muerte del profesor, dijo que fue en nombre de Alá. Por ahora pues el hombre está detenido, pero vuelve otra vez a entrar el miedo sobre la posibilidad de lobos solitarios, que era algo que se había esfumado un poco, ¿no? Que se había calmado de alguna manera esa extraña dinámica que tuvo que vivir Europa, sobre todo Francia, en los últimos 4 o 5 años. María Juliana. Bueno, pues pasando el charco con Boris Johnson, que está limitando la vida social de los londinenses por obvias razones y está teniendo muchísimas críticas. La verdad, la gente se le ha ido un poquito encima pensando principalmente en la Navidad, que ven a la Navidad y las tiendas cerradas pues son una tragedia un poco para los comerciantes, porque también, como tú lo decías, con el tema de los hoteles, no solamente los hoteles sino el comercio, pues ya llega un punto en que ya no pueden sobrevivir más de otra manera si no es abriendo. Boris Johnson tiene las medidas muy fuertes y espera fortalecerlas incluso aún más, cerrar muchísimo el comercio de nuevo, y bueno, está teniendo muchos problemas al respecto porque hay protestas para que no lo haga. Pues es que imagínate, Barcelona sin bares y sin restaurantes. ¿Tú sabes lo que significa eso? No, pues imagínate. 800 millones de euros en 15 días. Usted sabe que es horrible. Hablando de eso, un amigo mío, Pacho Escobar, gran amigo mío. Hola, usted tiene muchos amigos, ¿sabe? Me tiene más impresionado. Pachito Escobar, yo trabajé con él en la revista Esquire, él era el director y me llamó como columnista, un tipo absolutamente adorado. Y Pacho me mandó la foto de la tablet de Michelle que la cerraron. ¿Qué? Imagínese. Ahí le voto. Hicimos tres despedidas en la tabla de Michelle. Claro, pero claro. Escargot Bourguignon. ¡Buah! El steak que usted pedía con queso framboise. Claro, y el paté, ¿recuerda? El paté de la casa. Es buenísimo era. Los tragos muy chiquitos. ¿Eran las habichuelas? Claro. Eran las habichuelas. No, pero ¿eran allá? Había habichuelas, sí, claro. ¿Con leche? Ah, claro. Bueno, pero es que no merecía más futuro, brother. No, pero la tabla de Michelle, buenísimo, hombre. Éramos dos mesas, siempre. No, pero perfecto, eso es lo que uno necesitaba. Cuando no era pandemia, con pandemia dos mesas y pues la gente se enferma. No, tranquilo, hombre. Sí, sí. ¿Y yo por qué hablo de pandemia? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa, Jaime? ¿Te estás traicionando a ti mismo? Dios mío. Eso, cálmese. No, estoy calmado, pero pues ahí preocupa. Le boto el dato. La tabla Michelle cerró. No, pensé que el tipo vivía en Barcelona y que no sabía qué hacer con su bar. ¿De verdad? ¿De verdad, Nicolás? No, cojo oficio, mijo. Corríjalo. No, no, no, hombre, es importante. Sí, sí, sí, está fuera de lugar. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Los originales. No, lo de Barcelona es la terrible, hermano. Pero es un problema muy grande. Y es muy grande, y les digo, Europa se va a volver a cerrar. Sí, no hay nada que hacer. Es que en Francia hay 30.000 casos diarios. En Colombia me parece terrible que hayan 8.000, ¿no? O sea, eso quedó en una meseta terrible, pero que haya 8.000, que hayan, no, discúlpenme esa palabra tan fea. Pero en Europa están en un tema muy difícil. Sí, disparado. Alemania está difícil. Italia ya empezó a cerrar todo, ¿no? España, Francia, sí. Uy, España. Bueno, ¿qué tal Marsella? Donde usted camina, se le mete ese mosco al ojo. No, claro. Perdón, no, no puedo hablar de eso, Dios. Disculpe. Tranquilo. El tema está muy difícil. Sí, complicadísimo, complicadísimo. El tema está complicadísimo, hermano. Estados Unidos peor que nunca. Bueno, pero no, hablamos chácharas y colmo cháchara, mijo, de eso, una vez. Echemos cháchara, hombre. Lo mío es conversar. Exactamente, charlar, qué es pena. Echar cháchara. Que es, me yo voy. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes. Termino hablando de lo que no tenemos que hablar. No entendí. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, el tema del día, Nicolás, vamos a refrescar a los oyentes, por favor. Bueno, el tema del día, fuera de tu pareja, ¿quién te encantaría besar apasionadamente? ¡Wow! ¡Ve! Pero yo, ¿qué hago, hermano? Yo callado, hermano, después me... O sea, me... Buenas. Tiro, ¿sí? A ver, al gerente del Banco de la República, dice Álvaro G. Dale un beso ahí en el Museo del Oro. No, Tanico. 5-8. Creo que no. No se habla más hoy. ¿Qué premio hay, Laurita? La tiene clara. Bueno, pues tenemos un premio fantástico. Y es un kit de productos de la marca Ágata Ruiz de la Prada. ¿De por qué te ríes, mi amor? Va por el tuit. Me pareció una obra maestra. Lo repito. Pues ¿quién lo dice? El Banco de la República, Alberto G. Dice, al banco, gerente del Banco de la República, darle su beso ahí en el Museo del Oro. Además con la ocasión, me gusta. Claro, eso está buenísimo. No, es que todo tiene sentido, ¿no? Es que como eso queda ahí. Bueno. Laurita, ¿en qué íbamos? Estás leyendo el premio. Tweets. Sí, no, el premio. Ágata de la Prada, te ¿qué? Dije, ajá, sí, se van a llevar un kit de productos de Ágata Ruiz de la Prada. ¿Ah, sí? Eso duró un minuto, ¿y qué pasó? Ah, no, pues si quieres yo te cuento, porque es que pueden disfrutar el universo de Ágata Ruiz de la Prada sin salir no, de casa. Que también, o sea, es como, realiza... como si fuera un... Un rey, no sé, como el gladiador, ¿no? Fresca. Mira, realiza devolvamos el tape, por favor. Devolvamos listo, el tape. Devolvamos el tape. Pero no te pases de un tiempo. Estamos en los originales. El tuit, Álvaro G. Al gerente del Banco de la República, darle su buen beso ahí en el Museo del Oro. Nota, Nico. No, 5-9, es muy bueno. Laura, ¿qué premio vamos a dar? Pues el premio de hoy es un kit de productos de la marca Ágata Ruiz de la Prada. Disfruta el universo Ágata Ruiz de la Prada sin salir de casa. Realiza tus compras en nuestra tienda virtual www.agataruizdelaprada.com.co y síguenos en nuestras redes @agataruizdlpradacolombia para que te enteres de todas las promociones y novedades que tenemos para ti. Ese es nuestro premio el día de hoy. Muchas gracias. Juan Jesús Gómez, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Uy, a Paris Hilton, a mí toda la vida me ha enamorado. Me parece que tiene esa combinación de tierna, ingenua, degenerada, desenfrenada. ¿Hasta ahí cómo vamos, Nico? Bueno, tranquilos, hombre. Aunque con lo que contó en su película cambió un poco mi perspectiva. De todos modos, adoraría visitar todos sus hoteles, cogido de la mano de ella. ¿Nota, Nico? 5-4. Qué pena con la eminencia Samper, pero para robarse un millón de lo que sea, es necesario tomar 547.945, no sé qué vainas diarios. O sea que ni por el berraco es posible el cuento chimbo que nos echó. Menos mal yo no estaba, yo estaba descansando. ¿Cuál cuento? Laura, ¿quieres corregirlo? No. ¿Pero cuál cuento? No, más corrección que la que le acaban de hacer. Sí, la corrían a Nicolás. ¿Es la felicidad de Laura? Yo también hubiera es errado. Los originales. La felicidad de Laura. La correccional. Yo le recomiendo que se aleje, ¿no? Corrected themselves. No, Laura, uy, ojo. No, Nico, yo también my wife tried to prevent exactamente con esos datos. Se oye con maldad la risa. Sí, sí, sí. Es que es bueno, María Juliana, ¿qué pasa? Usted. Sí, Fernando Gordillo dice, mataría dos pájaros de un solo tiro. Pues luego de probar esos labios, irremediablemente moriría choqueado. Así que sería mi último deseo. Margot Robbie. Uy. No. Uy. O sea, a mí se me cae la lengua. Pues si se puede, ¿no? Pero si no, fresco. Están hablando del stencil, que ya es muy tarde. No. No. Melanie Logan, no. A veces me parece como un tipo, ¿sabe? Pero no, perdón. Bueno. La belleza es relativa. Nadie es feo. Nadie es feo. No, no leo. Es que hablando con otros oyentes... Sí, es que hablando con los otros oyentes nos estamos preguntando cómo podemos conseguir el CD que grabaron con Nicolás Samper en Versalles de música francesa. Hombre. ¿Puede ser el premio de la próxima semana? Varios sí, estamos muy claro. Interesados. Sí, es hay muy... ¿Se acuerda firmado, que hablamos? Por supuesto. Claro, del CD que grabamos con música francesa, usted y yo. Ah, bellísimo. Es que no me uy. Eso, en un paseo que hicieron, siempre se van los claro, dos. Claro, ¿se acuerda? Aprovecharon y hicieron ese disco. Sí. Nico, la verdad es que yo ya no me acuerdo de nada. Bueno, el último arepaso es doble para que preparen todas sus vitaminas, ¿ah, sí? ¿No? Ah, y es espectacular, y es fácil, pero hay que estar tranquilones, ¿no? Y cortiflones. Porque piensan que es que tú me estás robando. Y picochones. No sé. Exacto. ¿Ya pusieron Erwin and Fire? ¿Sí, sí o no? Listo, Calvin Harris. Y el tema es Giant del 2018. Bueno, pues hay que recordar el tema del día. Hoy tenemos el último repaso y es dobleteado. Por lo cual quiero tomarme tiempo porque nos vamos a reír un poco. Y seguramente María Juliana va a hacer algunos reclamos. Y Nicolás, ¿cuándo? Estoy seguro que se va a ganar 54 puntos. Buah. ¿Buah? Y va a perder 2 o 3, ¿no? Pero yo aspiro bueno. Que se gane 50 puntos. Al tema del día, última vez del tema del día, hoy tenemos el premio de la semana. Sí. A la pregunta... Fuera de tu pareja, ¿a quién te encantaría besar apasionadamente? Pero a mí me parece increíble que no contesten a este tema. ¿Será que somos objeto de burla ya? No sé. ¿Se imagina un beso a Scarlett Johansson? Un solo beso. ¡Buah! No, imagínese. Yo me muero. Gal Gadot. Stephanie Cayo. sea, para hablar ya más cercanitos. Sí, más cercano, más criollo. Estefany Cayo, sigo, voy más. Dele, cerca. Dele, siga. Sí. Andrea Serna. Hermosa. Ay. Carolina Cruz. Ajá, uy, me asustó. Laura, ¿tu opinión? No, pues, ¿cuántos quisieran darles un beso apasionado a esas mujeres? Andrea Serna. Tienes como algo, tienes una... ¿Por qué te gusta Andrea Serna, María Juliana? No, me parece espectacular y la admiro mucho como profesional. Uy. ¿Y tú le darías un beso a Andrea Serna o tú eres totalmente heterosexual? Totalmente heterosexual. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Jaime, muy bien. Único beso local en Colombia. ¿En Colombia? Pues sí, déjeme salir, quiero saber qué. Déjeme traspasar la frontera, por favor. Hágale, no, hágale, y después le pido Colombia. Mire, yo tengo dos amores que me tienen loco a mí, me han tenido loco a mí durante años y años. Y yo daría lo que fuera, daría oro por darle un beso así. Primero, a Brooke Shields. Desde mi adolescencia me dejó mal esa mujer. Y aún anda en muletas, pero no hay sí, ningún problema. No, pero ahora la edad que tiene, está divina esa mujer. Está un poco ella. Pucha. Sí. Pero hay muleticas, pero bueno, le ves uno las muletas y después la boca, ¿sí o no? Así fuera, aprobado. Así fuera en silla de ruedas. Y Britney Spears. Ya, pare de contar. Ah, mira, no te tenía ahí. Bueno, pero seamos más honestos, porque yo sé que Patricia... Más de acá, profesor. Más de acá. Pongámonos aquí, como le dije yo, Estefany Cayo. Caseritos, caseritos. ¿De acá? Yo tengo claro quién Orly. De acá. No, le pregunto no a Nico y va a contestar yo, de frente. La bola, ¿no? No importan sentimientos. ¿Qué? Sí, Sandrita, ¿dónde la está? Bola, ¿no? No, es que Sandrita... ¿Entonces? No, Sandrita no hay que besarla, ¿no? Inspira otras cosas. A ver, brother, ¿a quién le darías un beso en la boca lindo en Colombia, hombre? ¿Qué, cuál es el problema? Es un derecho, es un placer. Pero es que no hay alguien así que me jale como mucho, ¿sabe? No. ¿En serio? No. En serio, no. En serio, que yo me... Algo, Merena Dimón, Lucy Colombia, algo. No. Diego, no. Me doy. Johanna Bamón, no. Claudia Bamón, mijo, alguna imagínese. Cosa. Claudita es mi amiga hermosa, del alma, pero no, divina. Pero pues chupas trompa y dos de amigos. Pero, no. No. Lo ajeno se deja quieto. No, la verdad no, paso. No. Nacional, paso. Así es. Paso. Nico. Qué decepción. Frente. Estando Lady Noriega, por ejemplo. Uy, no. Bastante. ¿Tú todavía una novela? Uy, una novela. Uy, que sale una vieja. No, pero no. Nico, no decir. ¿Usted? Una novela que está dando en Netflix. Nico, ¿usted? Sí, es que por eso a eso voy. Es una novela que están dando, que dieron en Netflix, pero pues. Es que. ¿Por qué no, es que no se tira al agua, quieto? Hermano? Es que. Tírese al agua. Es que estaba viendo La Venganza de Analía. Solo de ¿Y a quién? ¿A Carolina o a María Carolina. Juliana Galvis? Escoja. Por supuesto, a... María Juliana Galvis. A María Juliana Galvis. No, a Analía. No, no pasa nada. Pero una comidita nube ahí. A Juliana. Orlando, usted dijo que con lo ajeno no se juega, pero es que no es ajeno de nadie. Esto no es de nadie. Esto es un baldío. Tierra de nadie, sí. Baldío. Campo yerba. Pero finalmente veo un tipo berraco en esta mesa. Chapó para Nicolás Samper. Muy bien. Carajo. No, pero... En los originales, chapó. Uy, ya sé quién colombiano. Porque ante los logros... Camilo. Son... Nicolás afronta la situación cuando dice, yo le daría un beso a Carolina. Le chupó trompa, a mí no me da miedo. Después me da miedo. ¿Pero con quién, mijo? ¿Yo qué? Oh, un no. Pobre infeliz. Sería raro. Un forastero. Hable con el otro man. Muy bien, Orlando. Bueno, es el tipo que merece. Bueno, Laura, aquí en Colombia, de verdad. Es que ya la vena no aguanta más misterios. Aquí en Colombia. En Colombia. Ay, no sé. Yo sí sé ya. A ver. A Manolo Cardona. Exactamente. Manolo Cardona. Bueno, pero un minuto, yo aquí me siento a esperar hasta que se acabe el programa. Y espero Orlando, ¿no? Que es que yo no soy, que es que no. No, yo te lo digo, pero espérate. Víctor Cifuentes, Hugo Armando. Comprométase. Ah, no, ya, es que Rafael Novoa. Listo. Problema, okay. yo aquí sí. Andy. Espérame. ¿Qué hubo? ¿Ya dónde pegó? Ya viene. No, me asusté por lo... No, no, hermano, eso sí es... Eso es gallardía, mijo, eso... Que de verdad no tengo cómo agradecerle a usted. Bueno, Laura, ¿a quién decir que se me fue la onda? Decidí a Rafael Novoa. Perfecto, bien. No hay ningún problema. Rafa Novoa. Tenemos a Rafa Novoa. Uy, ¿quién fue? ¿Quién fue eso? ¿Alguien se puso celoso? ¿Quién fue? De Rafael Novoa, de verdad. Alguien se puso celoso, me parece. Muy fuerte. Nicolás dice Carolina Gómez. Uy, un chupón es muy bravo. Listo, hermano. Orlando Rivera está todavía calladito. Lo estoy esperando. Laura Hoyos dice Rafael Novoa. Y María Juliana Correa dice Manolo Cardona. Laura Natalia Franco, por favor, aquí en mi vida. Y abrámosle micrófono, Laura Natalia. ¿Cómo muy estás, bien. Mi amor? No está conectada, si es que la hemos zafado, hombre, qué injusticia. A partir del lunes, protagonista de esta vaina, carajo. Ya. Bueno, Orlando, ¿tienes o no respuesta? Yo diría, entonces si es no, así, no, diría. Me lanzo. Yo me lanzo. Le daría un beso profundo, único, y no te preocupes por mi hermano. Nunca. No te preocupes por el ajeno, hermano, tranquilo. Definitivamente, tocó decirlo. Lo mantuve oculto mucho tiempo, pero tocó decirlo ya. ¿Qué? Y trabajé con ella. Hágale pues. Chan, chan, chan. La mía. Carito Cruz. Carolina Cruz. Todo se supo. Sí. Hasta que por fin. Todo tenía que saberse en algún momento, claro. Así es. Laurita, Laura Natalia, buenas noches, ¿cómo estás, princesa? A partir del lunes vamos al aire todos los días. Muy buenas noches. Mi amor, bueno, lista. ¿A quién le darías un beso profundamente amable? Punto. En la boca, por supuesto. Claro. Colombiano. Colombiano, difícil. De pronto a Sebastián Yatra o a Maluma. Bueno, válido. Sí. Hablaste de un colombiano y de una colombiana. Colombiano. No. ¿Y cuál es la colombiana? No. Dejé así. El que lo entendió, lo entendió. Jonathan, con honestidad, hermano. Desde muy pequeño a mí me encantó y me encanta todavía Ana Sofía Henao. Me fascina esa mujer, es divina. Uy. Y de afuera, Dua Lipa. Uy, Ana Sofía Henao es hermosa. Uy, Dua Lipa, es que de afuera cualquier cosa es posible, ¿no? Es que de adentro, es que de verdad, que uno enfrente la situación. ¿A quién dije yo? Es que ni me acuerdo. Sí, Stephanie Cayo. No, esa no es colombiana. Esas bueno, de Perú. Digo, pero de está Perú. Más acá. Pues. No, pero espere, bueno, yo le voy a decir afronte. Una colombiana. Sí. Afronte. Espéreme. Óigame, hay una costeña que salía en Diomedes. ¿Cómo se llama? Kimberly Reyes. Diomedes. Esa, a esa mujer divina, le doy un beso con linda, belleza. Muy hermosa. Sí, no sí, me sí. Parece una belleza. O sea, un muy beso, bella. No pido más. Buah. Kimberly sí, Reyes. Ya. Jaime y Kimberly. una pareja divina, la invitación. Jaime y Kimberly. En papel Kimberly, ¿por qué te ríes, Laura? ¿Por qué te ríes, Laura? No seas miserable. El humor vive muy fuerte. Nadie lo entiende, ¿no? La tarea. Jaime todo, y Kimberly invitan a su matrimonio. Tienen el placer. Claro. Tienen el gusto de invitarlos. La única que me cogió el apunte fue Laura Rico. Oh, muy bueno. No, no tengo ningún problema con Kimberly Reyes. Es que es linda. Lindísima. Hay otra niña bella que me parece linda que se llama Paulina Dávila, creo. Es linda. Y es que es tejadita. Paulina Dávila no la conozco. ¿Cuál es esa? Perdón, no, estuve en lo de Luis Miguel Orlando, hombre. La novia de... Dávila. Colombiana, actriz famosa. ¿Es colombiana? Okay. María Eugenia Dávila. Ah, es de Medellín, es paisa. Paulina Dávila. María Paulina Dávila. No es linda. Ay, venga, que no la he visto, a ver. Que era la que el papá no le quería. Mauro, la Paulina Dávila es el nombre artístico. Linda también. Linda. Linda. No, eso sí hay una lista muy bonita. Pero no, es que es el estilo. O sea, a mí me gusta es... No sé, es que hay que saber llevar la belleza. Hay que saber llevar la belleza. No se les olvide eso. La primera novia Luis Miguel, que hizo de primera novia Luis Miguel en la serie. Bueno, haré paso, por favor. Hombre, Australia se considera continente llamado Oceanía, que es Australia con otras islitas al lado. Si Australia es considerado continente, ¿cuál es la segunda isla más grande del mundo? 20 segundos. Un momento, Mopi. Esto. Cometí una burrada. La belleza a todos. No, yo voy a poner a Nico de juez. Orlando Rivera dice Saint Thomas. No se ve en el mapa, ¿no? Es un puntico. No, es una gota. Laura Hoyos, paso. Peor de linda. De una. Nico, Nueva Zelanda. Jonathan, Madagascar. Y María Juliana Correa, Bretaña. O sea, dígame yo qué hago aquí, Nico. Dígame yo. ¿Por dónde cojo? Tiene sed de victoria, menos, María Juliana. Menos dos para Laura Hoyos. No pongas mucha cosa. Menos uno para Orlando y para María Juliana Correa. ¿Menos uno? Menos uno para María Juliana Correa, Orlando. Menos dos para Laura porque pasó. Nicolás y exacto. Jonathan contestaron cualquier vaina, pero grandes, pues. Es que yo creo que no hay tiempo para la segunda pregunta, ¿no, Jonathan? ¿Cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos. Ay, yo soy un Nicolás pendejo, y fácil. Yo... Perdón, para, ¿qué? No, era muy fácil ya, no, un imbécil. Bueno, dele. Ya vamos, ¿qué? Nicolás y yo... Estamos empatados con menos 2 puntos. No, pero puedes repetir. Primero va Jonathan, que tiene menos 1 punto. Listo. Orlando tiene menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos. Nicolás y yo estamos empatados con menos 2 puntos cada uno. Y Jonathan, menos 1. Todos en la B. Pero perfectos. Nicolás, ¿cuál es la respuesta correcta? No me diga que Inglaterra. ¿Cuál? ¿Inglaterra? No, pero es Gran ¿no? Bretaña. No, hombre. No, ella puso Bretaña. Eso. No, Groenlandia. Ay, claro, qué pendejo. ¡Lo pensé! Claro. Ah, claro. Yo también lo pensé. Idiota. Ah, no. Yo sí no lo pensé, la verdad. Yo tampoco, pero no, sí. No. Hágame un favor. Hágame un favor. Quítele el menos uno a María Juliana. Es que leí Bretaña. Puso Gran Bretaña, es una respuesta digna. Sí. Entonces quitémosle menos uno, Laurita. Listo, ya vuelve no a tener menos 6. La parte 2 de la vaina, Groenlandia. Bueno. ¿Quién se ganó el tweet de la semana, Nicolás? Y el premio lo dirá Laura antes de irnos, por favor. Mire, ganó del tema de hoy, que aparte de tu pareja, ¿quién le daría su beso? ¿Stephanie Cayo? Álvaro G. Stephanie Cayo es muy linda. ¿Qué dijo? Al gerente del Banco de la República, darle su buen beso ahí en el Museo del Oro. Es tremendo. Es buenísimo. Bueno, Laurita, ¿qué se ganó? Se lleva un kit de productos de la marca Ágata Ruiz de la Prada. ¿Ya? Sí, ya. O sea, Orlando te está censurando. No, no, para nada. Pero pues les invitamos a que visiten su página www.agatarruizdelaprada.com.co. Oiga, gran programa hoy, ¿sabe por qué? Porque no vernos, hoy no irnos 2 días puede ser lo más grandioso que hay en el mundo, ¿no, Nico? Sí, pero sin duda. Me escribió su señora, no viajamos, no hay posibilidad. Yo nunca le dije que viajara, pero bueno. Sí, yo también no le dije. El mundo es de otros, ¿no? Sí, The Life of Others se ganó el Oscar, ¿no, Laura? Sí. Bueno, muchachos, estupendo programa y les voy a pedir un favor. Descansemos ya, ¿les parece bien?